Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Un saludo grande para toda la audiencia de Farco en el resto de nuestra República Argentina. Hoy miércoles, aquí en Córdoba, comienza el juicio por el asesinato de Azul Montoro, hecho ocurrido el 17 de octubre del año 2017. Azul había nacido en San Luis y vino a Córdoba en busca de mejores horizontes. Era una mujer trans, ejercía el trabajo sexual y tenía solamente 23 años. Victoria, que es miembro de la Casa Trans de nuestra provincia, destaca por qué es tan importante este día para la justicia de Córdoba. Sí, hay una gran expectativa en primera instancia para que se haga justicia. Justicia sobre un crimen de odio que hubo en el año 2017 con nuestra compañera Azul Montoro. Este juicio no es un juicio más, es un juicio histórico porque está caratulado como femicidio. Es la primera vez en Córdoba que la caratura va a ser de femicidio por la muerte de una compañera trans. Para nosotros es muy importante que sea caratulado así de femicidio, porque las mujeres trans también somos mujeres, pero también no hay que olvidarse que fue un crimen de odio, que se mató a una mujer trans. ¿Sí? También nosotras no debemos olvidar lo que fue un travesticidio, un transfemicidio. Que Fabián Casiva, también de 23 años y el único imputado y detenido por este crimen, salga de la cárcel cuando Azul salga del cementerio, agregó duramente Victoria. La Cámara Novena del Crimen está a cargo de este juicio, que contará con jurados populares y se espera para dentro de un rato, a las 9:30 de la mañana, una importante presencia de organizaciones políticas y también sociales. En la sede del tribunal, ubicado en Fructuoso Rivera 720, cerca del centro de nuestra ciudad de Córdoba. Reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, para nuestro informativo Farco.